cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Las mujeres de la matria latinoamericana. Mumala. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. I see the news faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping timers, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Daddy knew. 10 de la mañana, 40 minutos y Janis Joplin nos anuncia una vez más la presencia en nuestro estudio de las mujeres de la matria latinoamericana, las Mumala, una vez más en el Mañanero. Florencia, Noelia, buen día, ¿cómo les va? Bien. Hola, buen día. Con frío. Mucho frío. Muchísimo. Mucho frío, sí, mucho frío. Al fin juntas, después de mucho tiempo. Te extrañaba. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. El triunfo del amor, una vez más, en este día tan lindo y tan particular. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Bien. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que se estuvo debatiendo en estos últimos días, respecto a una alusión al respecto a la candidatura de Cynthia Pilli como una mujer trans que está en una de las listas y que ha sido discriminada por un periodista de la radio KLA, respecto a que, bueno, se refirió a ella como un hombre vestido de mujer y hubo mucha repercusión respecto a que, bueno, no queremos que nos represente una persona trans, este caso en el consejo escolar, que está como candidata de eso. Así que, bueno, un poco queríamos hablar sobre este tema y en general las distintas discriminaciones que se dan a las personas trans. Así que queríamos hablar con Daniela Maquiavelo, que es de Amadi, y bueno, que es una persona trans, también una mujer trans que viene luchando por la inclusión de las personas trans en todos los ámbitos, así que bueno, un poco que queríamos poder tener una comunicación con ella para que nos cuente un poco sobre este tema. Hola, Daniela, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, Daniela, ¿nos querés comentar un poco cómo ha sido la repercusión respecto a los dichos de este periodista respecto a la candidatura de Cynthia Pilli? ¿Cómo fue la repercusión y cómo se lo han tomado ustedes este comentario? Sí, mira, a mí me llamó la atención que una persona que está delante de un micrófono se refiere a una persona trans de esa forma, ¿no es cierto? Con total impunidad y discriminación. Yo a esa persona le leería el artículo primero, inciso tercero, que dice de la ley de identidad, dice: el libre desarrollo de su persona conforme a su identidad y ser tratada de acuerdo con su identidad no es un traba, o sea, en todo caso sería una, usando el artículo que corresponde, y traba sería que tiene que ir a buscar a cerrajerías o ferreterías. Bien. Sí, bueno, esa es la forma discriminatoria a la que esta persona se refirió. La verdad que es lamentable porque, bueno, entendemos que tiene una responsabilidad social respecto a la hora de comunicar y esto tiene, por supuesto, una influencia. ¿Cómo, bueno, ves vos un poco las distintas discriminaciones que se dan a las personas trans? Bueno, mira, es muy sencillo. O sea, las personas trans podemos ocupar cualquier cargo de la sociedad, siempre y cuando nos capacitemos para tal efecto, pero bueno, hay gente que todavía le cuesta, o por miedo o por ignorancia misma del ser humano, ¿no? Pensando que somos personas que no tenemos, o sea, de mal vivir, como puso esta persona ahí en el programa. No somos todas de mal vivir. Yo ando por la ciudad de día, no ando de noche. Soy una persona más, creo que bastante respetada y querida en toda la ciudad, ¿no? En los lugares donde voy asiduamente. Sí. ¿Qué tal, Daniela? Florencia te habla. ¿Qué tal, te quería hacer una consulta. En relación a todo este tema que estábamos hablando de la de la discriminación, ¿crees que como sociedad hemos en algún punto evolucionado y a partir de que vos decidiste asumirte como persona trans, se generó algún cambio en la sociabilidad que vos tenés respecto a tu vínculo más íntimo, o sentís que la aceptación fue normal? No, o sea, yo no, gracias a Dios, nunca tuve problema en ningún tipo de lugares, en la ciudad misma, ¿no es cierto?, ni en Capital, ni acá. Yo acá vivo hace 9 años y la verdad que la gente mayor, sobre todo, que dicen que es muy cuestionable el hecho de que acepten, no, para mí no, al contrario. Yo estoy más con gente mayor y nada que ver que tengan que ver con la colectividad LGBT, y son personas muy, muy abiertas. El hecho es muy sencillo, es... Como vos te presentás en la sociedad es como te van a tratar. Y bueno, queríamos aprovechar también a poder charlar un poco la situación que viven hoy las personas trans. Sabemos que la expectativa de vida es de 35 a 40 años. Y bueno, queríamos un poco preguntarte, porque la verdad es que en esta época que una comunidad, que un colectivo tenga esta expectativa de vida, realmente habla de lo mucho que falta avanzar, y que nos puedas contar un poco a la gente cuáles son un poco esos motivos por los cuales la expectativa de vida llega nada más que a 35-40 años. Bueno, la expectativa de vida es tan baja por el hecho de que nunca fuimos consideradas, hasta después de la ley de identidad, como personas. O sea, es patético eso, pero, o sea, la ley de identidad nos considera personas y ciudadanas por primera vez, o sea, el Estado nos considera, ¿no? Pero eso no da lugar a que nos dé un trabajo, digamos, entre comillas, digno. O sea, es muy difícil, hay que empezar a sociabilizar y concientizar a la sociedad con el respecto a las personas trans, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy, muy difícil conseguir, o sea, podemos ser, prever una pequeña empresa o de que sea, pero es muy, muy difícil. O sea, no es imposible, lleva su tiempo, como todo, es una ley muy nuevita, es la más avanzada. No es un dicho político, no soy oficialista, todo el mundo lo sabe, pero es la más avanzada del mundo. Muchos países del mundo piden tratar la ley en su país y piden la ley argentina. Claro. Bien. Y respecto al sistema de salud, ¿cómo ves que hoy son recibidas las personas trans, no? Porque cuando hablábamos recién respecto a la expectativa de vida, bueno, tiene que ver con las principales problemáticas que pueden ser, por ejemplo, el VIH, que tienen que tener tratamientos de salud, porque hoy es una cuestión que es solucionable, y por ahí no para las personas trans, debido al trato en el sistema de salud. De nuevo, la identidad, luego de que salió la identidad, las chicas al sentirse reconocidas con su identidad y su nombre elegido, o sentido, mejor dicho, pueden volver a los lugares habituales que se trataban y demás, porque ya no se sienten tan discriminadas al hecho de llamarlas por el nombre de nacimiento, sino el nombre que una persona realmente es y lo que se siente ser. Entonces puede, o sea, ya están volviendo muchas chicas a retomar sus medicamentos o lo que sea, o sus tratamientos, porque ya es un cambio bastante. O sea, de a poco se va logrando, con un poco de activismo de las ONGs y demás, y de las personas mismas, que no necesariamente tiene que ser del colectivo LGBT, que están a favor, pueden volver a retomar sus estudios y, bueno, la atención de la salud, por supuesto, ¿no? El SEMA es un lugar altamente capacitado como para tratar a personas trans. O sea, tienen toda la cordialidad y la amabilidad. Al igual que, por ejemplo, no sé si se puede recalcar, quiero recalcar una muy cordial y buena atención del registro de reincidencias para la documentación y de migraciones. Para las chicas extranjeras trans, yo he acompañado a chicas a hacer los DNIs, y una muy buena y cordial atención para con el colectivo trans. En relación un poco a lo que hablábamos de concientizar para la inclusión también, que es muy importante que desde, bueno, desde ustedes, las personas trans, desde todos en realidad los aspectos de la sociedad, empecemos a concientizar para la inclusión. Me parece interesante qué se propone desde AMADI y qué actividades están llevando a cabo bajo este trabajo, ¿no? Concientizar para la inclusión. Bueno, nosotras, por ejemplo, y nosotros hacemos mucho hecho colegios y fines para concientizar y a los chicos, ya que empiecen desde jóvenes a ver que hay diferencias, o sea, que no es hombre y mujer nada más, sacar un poco lo que es la heteronormatividad de la sociedad, ¿no es cierto? Se cuenta un poco, bueno, la historia del colectivo LGBT, se cuenta un poco las historias personales trans, y bueno, es un avance muy muy lindo, o sea, estar delante, en vez de estar sentada en una clase, estar delante de una clase charlando con los alumnos, ¿no es cierto? Y los profesores, por supuesto, porque queremos que estén los profesores. ¿Y qué recepción tienen por parte de los alumnos, de los jóvenes? Muy muy buena, gracias a Dios, muy buena. Al principio es como que siempre es el momento ese de tensión de tener una persona trans o una persona del colectivo gay o lesbiana enfrente, y después, o sea, es como que quedan muy satisfechos, gracias a Dios, con el sentido de las charlas. No es una clase, sino es una charla participativa con preguntas y demás, y la verdad que muy buena aceptación. Bien, bueno, Daniela, por último te queríamos preguntar respecto a qué considerás vos que falta aún avanzar respecto a los derechos de las personas trans para, bueno, como decía Florencia recién, avanzar en una sociedad más inclusiva donde no haya este tipo de discriminaciones que hablábamos en el principio. Lo principal para el colectivo trans es una ley de inclusión laboral. Uh-huh, sí. Y concientizar a la sociedad que pueden tomar una persona trans siempre y cuando se haya capacitado como para cumplir el rol en ese trabajo. Uh-huh. No tienen ningún problema en ese sentido. Es muy difícil, pero no imposible. Bien. Y bueno, y aparte de acordarnos que hoy se conmemora el quinto año del matrimonio igualitario. Sí, sí, bueno, realmente se han dado muchos avances, así que en materia de derechos de las personas LGTB, así que bueno, esperemos que se pueda seguir avanzando y estaremos luchando por eso. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, que tengan buena semana. Bueno, gracias a vos, Daniela. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Daniela Maquiavelo de la organización AMADI, que bueno, un poco nos traía la reflexión respecto a lo que sucedió en estos días de una, como decía al principio, de la discriminación de un periodista que realmente sigue considerando con un discurso muy conservador a las personas trans como bueno, hombres vestidos de mujer y que no pueden representarnos. La verdad es que debemos avanzar muchísimo respecto a la comunicación con perspectiva de género y con perspectiva de diversidad, también tener en cuenta que las personas trans pueden acceder a distintos puestos de trabajo, no solo a cargos públicos y como funcionarias, que eso es un gran avance, sino también que puedan acceder, como decía recién Daniela, a cualquier puesto de trabajo. Y eso me parece que respecta a un cambio cultural que debemos hacer, porque no es solo el empresario, en ese caso, que no quiere contratar a personas trans, sino también la persona que va a un lugar, a un kiosco, a un almacén, y que no quiere entrar o que no siente cómodo cuando hay una persona trans atendiendo, por ejemplo, ¿no? La verdad es que no nos resulta común ir a un supermercado, a una inmobiliaria, al negocio que sea, y ver que nos atienda una persona trans. Y cuando pensamos en dónde están esas personas trans, lamentablemente hoy la exclusión del mercado laboral hace que estén en la calle ejerciendo la prostitución, estando en situación de prostitución, y la verdad es que eso es algo que debemos empezar a cambiar para que esa no tenga que ser la única opción, que es un poco, bueno, yo compartí uno de los talleres en la escuela con Daniela y un poco lo que contaba es eso, que tiene que ver con el riesgo al cual están expuestas de como que la única opción hoy para ellas es la prostitución, y me parece que... Claro, el mal vivir del que hablaba este personaje es consecuencia de esto, de la discriminación, de la exclusión, de transformar a las personas trans, reducirlas a una especie de gueto en el que solo se pueden desenvolver en esos ámbitos y no les queda ninguna otra salida más que ejercer la prostitución, y de ahí lo fundamental de el rol del Estado a la hora de generar las políticas que en parte hace poquito hablábamos de la personería que había obtenido la primera cooperativa textil compuesta por chicas trans, que nos parece que ese es el camino para generar esa inclusión de verdad, porque podemos hablar y decir muchas cosas y todo muy lindo, pero si concretamente las chicas no tienen la posibilidad de ganarse la vida con un trabajo que no sea el de la prostitución, y el Estado no cumple ese rol, seguimos marginándolas y condenándolas a lo que están viviendo hasta ahora. No hay mucha salida a eso. Sí, ¿no? Y que también toda esta condena social, como vos bien decís, como que lo lleva a toda esta marginación. Y bueno, uno como comunicador también lo que debemos transmitir es información y nada, y que la elección de, justamente, que la identidad de género es eso, no una elección, y no esta condena que ejerció este pseudo periodista, que la verdad no es transmitir realmente información. Yo creo que también parte de una ignorancia, y de si realmente en algún momento se paró adelante una persona trans y pudo intentar establecer un diálogo. Me parece que es una base de su ignorancia, de desconocer la situación en la que vive una persona trans, que nada, que elige cómo quiere vivir su vida, y él no tiene por qué decir si es un hombre o una mujer, ni por qué establecerlo dentro de esta clasificación, ¿no? Es una persona trans y elige cómo vivir su identidad y su vida libremente. Trasciende ya un poco lo que es los límites de la libertad de opinión, que era lo que discutíamos ayer cuando surgió el tema de la noticia. Me parece que está bueno la libertad de opinión, pero a la hora de ofender, a la hora de discriminar, me parece que ahí tiene que haber un punto, ahí tiene que haber una intersección que marque, digamos, bueno, hasta acá la libertad de opinión. Después ya entramos en otro plano, en otro tipo de cuestiones, como decíamos recién, totalmente negativo, como la discriminación, que me parece que no puede pasar desapercibido por las autoridades. Pero veremos cómo continúa todo esto. El tema de la inclusión no solamente pasa de las redes, sino, como decíamos y como decían ustedes, el tema de la calle, ¿no? Que digamos, sepamos incluir, y como anunciaba recién Daniela, una buena ley de trabajo para este tipo de personas que se lo merecen y tienen el mismo derecho que nosotros. Sí, y recalcar, bueno, eso básicamente, que la discriminación lleva a eso, a la marginación, me parece, porque en nombre de la libertad de opinión uno discrimina y opina lo que quiere en relación a otro, y nos guste o no, nos formamos a partir siempre de la sociabilidad, ¿no? De la relación con el otro, somos seres sociales. Entonces, comprender eso, que discriminar lleva a la marginación de otra persona, me parece. Sí, en el taller que realizábamos con Daniela en una de las escuelas, ella decía, bueno, una de las frases así como más conocidas y realmente muy duras, pero que hoy sigue estando en la sociedad y en la boca de algunos, es esto de, bueno, prefiero un hijo chorro que un hijo puto, ¿no? Y es una frase muy fuerte y que conlleva un montón de discriminaciones, y hace que el colectivo LGTB, las personas trans, quienes deciden ser gays, lesbianas, tengan que por ahí hasta irse de sus propias casas, no ser recibidos bien en su propia familia. Ella ponía el ejemplo que a mí me había parecido muy interesante, bueno, de la discriminación que puede haber, como hoy existe también, de chicos y chicas de Bolivia, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Por ahí en su escuela se sienten discriminados por ser bolivianos, bolivianas, pero en sus casas hay una contención de respecto a eso. Pueden hablar ellos y ellas con sus padres y decir, bueno, siento esta discriminación, y su familia lo va a contener porque es de la misma identidad, nacionalidad, y le van a hacerle entender que no tiene que ser discriminado por de donde uno viene y su propia identidad cultural. Al revés de como estaba contando recién, las personas trans tampoco muchas veces se sienten contenidas en su propia familia. Entonces, es una discriminación realmente mucho más terrible y mucho más excluyente, que hace que muchas veces, que son excluidas de los pueblos más chicos, ¿no? Esto de que en un pueblo no puede conocerse que un día es un varón y al otro día empieza a tener una identidad femenina, y muchas veces se van de sus pueblos para no ser discriminados, para empezar en un lugar nuevo que nadie las conoce y que puedan empezar una vida nueva. Y eso hace que, bueno, cuando llegan a la capital, por ejemplo, bueno, tienen que necesidades básicas, comer, alimentarse, vivir en algún lugar, y eso hace que la salida para muchas de ellas sea lamentablemente la prostitución, porque no es una elección, eso lo dicen la mayoría, que no es una elección, sino que es una imposición, porque no existe ahí otra salida, y eso hace que después tenga los problemas de salud muchas veces que conlleva estar en situación de prostitución, ¿no? Las situaciones de VIH, en donde no pueden decidir si usar preservativo y contagiarse esta enfermedad de transmisión sexual, o también, bueno, todo lo que conlleva respecto a las drogas. Hoy, lamentablemente, las trans también, el estar paradas en una esquina las obliga a vender drogas. Entonces, sí, para están... ocupar ese espacio. Exacto. En la vida pública tienen sí, que los clientes, los llamados... las presiones de las redes que... Sí. Que los prostituyentes no solo van a buscar a esas esquinas y a las personas trans, no van solo a pagar por sexo, sino también van a buscar a consumir drogas. Entonces, bueno, está como más o menos de la mano y, bueno, la verdad que el tema de la consumición, la prostitución, el VIH y demás problemáticas de salud, simplemente por el hecho de estar en una esquina y todos los problemas de salud que eso conlleva, hace que hoy es terrible, que no se puede creer que las expectativas de vida sean no más de 35 o 40 años, cuando deberían estar súper avanzado en eso. Así que bueno, esperamos que se pueda avanzar en esto y que no exista tanta discriminación a las personas trans, sobre todo. Sí, y particularmente los comunicadores, que tienen un rol muy importante en la sociedad, si no están al tanto de cómo es la realidad de una persona trans, estaría bueno que se empapen un poquito al respecto y que dialoguen y que lo lleven al debate. Hoy justamente veníamos con ganas de hablar un poco de la comunicación, pero bueno, nos pareció interesante tener este tema como prioridad, pero de alguna manera se relaciona, ¿no? Porque ¿quién le va a discutir a quién está hablando en una radio? Si es otro poder más, el de la comunicación. Entonces, utilicemos este poder de manera la más equitativa posible, me parece. Sí, la influencia que tiene esto, ¿no? Después en las redes sociales, adhiriendo al comentario de este periodista, de que muchas personas decían, bueno, no, yo coincido, lo banco, no quiero que me represente Cintia Pili en el Consejo Escolar. Con otra persona. Claro, exactamente, no me parece que... Cintia Pili, vas, buscas en el cuarto oscuro y pones otra boleta, sí, no sí, la que sí. Está Cintia Pili. No, me parece que el derecho, digamos, a participar de los distintos espacios, no solo, bueno, ahora estamos a poco tiempo de las elecciones y se generan estos debates, pero bueno, me parece importante la inclusión de las personas trans en todos los aspectos, así que esperamos que existan más políticas públicas, que el Estado se haga cargo de alguna manera de incorporar a las personas trans, como decíamos recién, a cooperativas de trabajo, que se pueda abrir al mercado laboral, que haya leyes respecto a esto, como decía Daniela, que es una gran falencia aún. Muy bien, así interesantísimo, bueno. Como siempre. ¿Algo más? No, por hoy vamos a cerrar con una canción. Una canción a modo de copla, sí. De una muy admirada compañera, Susy Shock. Bueno, las dejamos con un poema recitado. Reivindico mi derecho a ser un monstruo para comprender un poquito la realidad. Gracias. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal,